¿Qué hacer para reclamar el pago de daños? Si eres propietario de una vivienda con crédito hipotecario, es muy probable que tengas seguro para tu casa si estás al corriente de tus pagos. Propietarios, deben regularizar inmuebles que no lo estén. Inquilinos, deben recabar evidencia de que rentaban, por ejemplo, contrato, transferencia de pago al propietario, recibos de pago de servicios como luz, agua o internet. Para facilitar y economizar los trámites, probablemente judiciales, es importante formar grupos de afectados que estén en la misma situación. Calidad de propietarios o inquilinos, residentes del mismo inmueble, afectados por un daño externo común, etc. Si quieres apoyar, escribe a lasbrigadasautónomas@gmail.com. Organización civil. Que el amor, la fraternidad y el apoyo se hagan costumbre. Solidaridad permanente.